CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. A las 11 de la mañana, el Partido Colorado, por lo que tenemos entendido, el sector ciudadano del Partido Colorado sería solamente, estará presentándole propuestas en relación al tema de la economía al presidente de la República, a la calle Pou en Torre Ejecutiva. Reitero, hoy a las 11 de la mañana, el sector ciudadano del Partido Colorado, encabezado por el ministro Adrián Peña, que además trabaja en la Torre Ejecutiva, le queda cerca a Peña, le queda en el mismo edificio, en distinto piso que el presidente de la República, pero que ustedes saben que el Ministerio de Ambiente tiene sede todavía allí en la Torre Ejecutiva. Se verá si en algún momento sale de la Torre Ejecutiva hacia alguna otra edificación, pero por ahora, por temas económicos, el Ministerio trabaja en un piso de la propia Torre Ejecutiva. Bueno, Adrián Peña, junto con otros integrantes del sector ciudadano, entre ellos parlamentarios, entregarán propuestas al gobierno. ¿Por qué? Porque, como ya hemos explicado más de una vez, pero es bueno recordarlo y machacarlo de forma importante para cuando se hablan de temas que tienen que ver, por ejemplo, en el ámbito económico, en lo impositivo, quien tiene allí potestad para poder hacer esos cambios es el Poder Ejecutivo. El Parlamento no lo puede hacer por sí solo. Es decir, no puede exonerar, no puede bajar impuestos el Parlamento, porque hay iniciativa del Poder Ejecutivo. Por eso es que en el proyecto de Cabildo Abierto, lo que se votó en la Comisión de Hacienda no fue un proyecto de ley, sino que fue una minuta de aspiración, que también, como ya hemos explicado, por ejemplo, cuando se hacen minutas de aspiraciones para tal o cual es trabajadores para que se les extienda un seguro de paro, por ejemplo, como es iniciativa del gobierno, también allí hay minuta de aspiración, que es un pedido que dice: le pedimos desde el Parlamento al Poder Ejecutivo que mande un proyecto de ley que diga tal o tal cual cosa. El Poder Ejecutivo a veces hace caso y a veces no. Lo que hizo la Comisión de Hacienda es mandar una minuta de aspiración con propuestas de Cabildo Abierto para extender la rebaja del IVA, y si el Poder Ejecutivo lo considera pertinente, mandará un proyecto de ley con esas propuestas que le hace la Comisión de Hacienda, firmada por todos los partidos políticos. ¿Esto es garantía de que el Poder Ejecutivo mande algo o no lo mande? No. Muchas veces hemos visto votarse por unanimidad minutas de aspiración en este gobierno o en el gobierno, por ejemplo, el último de Tabaré Vázquez, pidiendo cosas y no salieron después, no se enviaron. Recuerdo en el gobierno anterior temas que tenían que ver con Haití, presentadas por parte de Eduardo Rubio, votadas por toda la Cámara de Diputados, votadas por todos los legisladores integrantes de la Cámara Baja, y después Presidencia de la República no las llevó adelante. Distintas situaciones, hasta me acuerdo de las potabilizadoras UPAs para enviar justamente, o se tardaban y algunas se mandaban, o algunas cosas sí se atendían y otras no. Por eso habrá que ver qué pasa con este pedido que se hizo respecto a esta medida, esta herramienta que Cabildo Abierto determinó y que la tomó la Comisión de Hacienda y la mandó al Poder Ejecutivo. Y habrá que ver qué es lo que presenta hoy Ciudadanos, el Partido Colorado, que maneja propuestas económicas que terminaron de cerrar ayer lunes y que hoy le entregarán entonces al presidente de la calle Pou en propia mano en la Torre Ejecutiva a las 11 de la mañana, en delegación encabezada, reitero, por el ministro Adrián Peña, que es el ministro que ha quedado como titular del sector ciudadano del Partido Colorado luego del alejamiento de Talvi. En el ámbito parlamentario, el senador Sebastián Sabini, del Frente Amplio, habló con nosotros en relación al tema de formación docente. En relación al tema de formación docente, Sabini lo que nos indicaba es que la situación que se plantea, por ejemplo, desde el punto de vista de darle reconocimiento terciario a profesores de secundaria, a maestros, tras lo que fue el fracaso de la Universidad de la Educación, quedó sin sustento claro. Y este gobierno, dice Sabini, a través de una propuesta del ministro Pablo da Silveira de Educación y Cultura, intenta de alguna manera dar ese reconocimiento, pero sin esa base. Sin esa base universitaria, sin una universidad detrás que garantice esto, por ejemplo, a nivel internacional. Es decir, a nivel nacional se puede dar tal o cual reconocimiento, pero que después te lo reconozcan en el exterior depende finalmente de la institución que te lo brindó. Entonces, al no haber una institución formal que de alguna manera establezca las garantías de que vos tenés una formación terciaria, para el mundo será solo un papel que sirva para el reconocimiento dentro de la interna de Uruguay. Y es a eso que Sabini aspira a cambiar. Y dice, veremos otro modelo, tal vez volver a reflotarlo en la Universidad de la Educación. Yo le preguntaba a Sabini si se reflotara el tema de la Universidad de la Educación, que este gobierno no lo quiere reflotar, pero si lo reflotaran, ¿ustedes estarían dispuestos a negociar el tema del cogobierno? Porque lo que trabó en el gobierno de Mujica que no saliera a la Universidad de la Educación fue que los blancos no lo votaban y los únicos votos que podían tenerlos para conseguir las mayorías que se necesitaban eran las de los senadores José Amorín y Tabaré Viera, que eran del Partido Colorado en aquel momento de propuesta ballista, de una alianza allí. Pero ellos pedían que no tuviera cogobierno en la Universidad de la Educación. Y eso terminó chocando con el Frente Amplio y finalmente la Universidad de la Educación no se votó. Luego la UTEC, la Universidad Tecnológica, la universidad que trabaja en el interior, se votó y se votó sin cogobierno. A diferencia de UDELAR, UTEC no tiene cogobierno. Y entonces ya allí, para poder sacar a la UTEC, finalmente se la sacó sin cogobierno. Decía en este caso que bueno, hay un ejemplo concreto que es este, Sabini, como para poder votar algo similar. Pero claro, habría que discutirlo a la interna del Frente Amplio y obviamente con los otros partidos políticos vinculados al gobierno. Pero quieren darse esa discusión o piden dar esa discusión y no que venga esto desde el Poder Ejecutivo de un reconocimiento que para el senador Sabini no tiene, en este caso, reitero, una base clara para poder garantizar de que en verdad va a ser reconocido a nivel mundial. Escuchamos a Sabini. Título que en definitiva va a ser muy cuestionado a nivel internacional porque no es un título universitario que está otorgando una universidad, sino que simplemente lo está certificando un ministerio. Entonces, nosotros seguimos pensando que lo importante es crear instituciones universitarias con prácticas universitarias que permitan una formación de carácter universitario y no simplemente dar un reconocimiento que no es más que eso, es un reconocimiento que no tiene mayor valor educativo. Por eso nos hemos opuesto a este sistema que se ha creado, que a nuestro entender va a generar diferencias en la interna de formación docente, diferencias en los territorios. Probablemente sea mucho más fácil acceder a ese título desde algunos institutos radicados en las capitales o radicados en Montevideo que los institutos que de repente no lo están. Y por eso creemos que es una muy mala solución y que deberíamos avanzar como sistema, digamos, político en la conformación de una tercera universidad pública, que sea la Universidad de la Educación, y que de esa forma sí se puedan integrar la investigación, la extensión y la enseñanza de carácter universitario a la formación docente. ¿Estarían dispuestos ustedes a estudiar lo que plantean desde el sector de gobierno, que discutir la Universidad de la Educación, pero sin el cogobierno como tiene la Universidad de la República, que fue lo que hizo que se trabara la discusión anterior? Bueno, nosotros siempre estamos dispuestos a discutir este tema. En su momento el Frente Amplio logró mayorías para votar la Universidad Tecnológica con un modelo determinado. Tenemos obviamente lo que es la limitación programática que establece la autonomía del cogobierno, pero de cualquier forma entendemos que la solución a largo plazo no transita por simplemente otorgar un título, sino por construir una institución nueva que dé justamente una formación de carácter universitario, no solo una titulación. ¿La Universidad de la República no podría también dar esa formación? Bueno, sabemos que hay un trabajo conjunto entre la ANEP y la UDELAR en este sentido, que se han formado comisiones de trabajo para estudiar las posibilidades en diferentes carreras. Creo que es un camino correcto y que apoyo en lo personal y políticamente creo que es una buena iniciativa tanto de parte de ANEP como la DUELAR. Sin duda que la Universidad de la República tiene mucho para aportar a la formación docente que brinda la ANEP, y creo que ese es un camino correcto y que apoyamos. Después de esta semana de turismo va a ser otro de los temas que esté sobre la mesa, el tema de la formación docente y el reconocimiento de este título terciario, a partir de lo que ustedes escuchaban, ¿no? Dos modelos de aspiración a llegar a él muy distintos, el que plantea el Poder Ejecutivo y el que manifiesta, por ejemplo, Sabini desde la oposición. Son y media, así que vamos a la pausa y volvemos. Tuvimos la oportunidad de hablar con Aidemar González, presidente de la Asociación de Funcionarios de Positiva, AFI, que nos confirmaba que finalmente las mesas de diálogo en tripartitas pedidas al Ministerio de Trabajo se han conformado para poder desarrollar allí discusiones que van desde la quita de cartelería gremial por parte de las autoridades de DGI hasta el ingreso a dedo de personal que los trabajadores vienen denunciando de encargaturas con salarios bastante importantes sin llamados a concurso, pidiendo justamente llamado a concurso. En ese sentido, esperan que las posibilidades de estos encuentros con el Ministerio de Trabajo mediando, y no en esas reuniones que podrían ser bipartitas en donde no se avanzó en el diálogo directo con la empresa, sino con un Ministerio de Trabajo también metido en el medio de la negociación, bueno, por pueda dar, en este caso, algún tipo de solución. Y lo otro que aprovechamos a hablar con Aidemar González tiene que ver directamente con todos los trabajadores estatales, porque él es integrante de la directiva de COFE, que tiene que ver con el, obviamente, el tema de los precios y que tiene que ver con el salario de los públicos. Porque como ya hemos indicado y lo ha manifestado también el senador Olesker en nota que le hacíamos, la recuperación de salario que el gobierno estableció para este año 2022 lo estableció con una inflación muy baja con respecto a la inflación que tenemos, por lo tanto se la está comiendo toda la recuperación salarial. La inflación que ya en el país en este momento existe, y de esa forma entonces se sabe que a fin de año no se llegue a recuperar nada del salario que se iba a recuperar. Porque, insisto, la inflación con la que se calculó no es la real. Entonces, lo que dicen los trabajadores es que es necesario, por parte del Poder Ejecutivo, convocar hasta en este mes de abril, en realidad tenía que haber sido en la primera quincena, digo tenía que haber porque todavía no estamos a 15, pero estamos a 12, y no hay, en este caso, alguna señal que diga que la reunión se va a hacer antes del 15. Pero si no sea antes del 15, que sea después del 15, decía Aidemar González, en la segunda quincena. Pero se había establecido que en el mes de abril justamente se tenía que hacer negociación colectiva, llamar a la mesa de los públicos para poder trabajar en este sentido, y por ahora no se ha hecho. Así consta en actas del diciembre del año 2021, tras lo que fue algún acuerdo que se llegó entre los públicos y el gobierno vinculado justamente a esa recuperación salarial. Y lo importante, decía Aidemar González, no solamente es recuperar salario, sino no seguir perdiéndolo. Por eso allí también es necesario un ajuste salarial antes de fin de año. Vamos a escuchar lo que nos decía Aidemar González, que comenzó hablando del conflicto que tiene la DGI. Luego de gestiones realizadas tanto por nuestro sindicato, la Asociación de Funcionarios Impositivos, como por COFE, se logró una instancia de intercambio en el Ministerio de Trabajo y en la DINATRA promovieron una mesa bipartita donde la propia DINATRA sugirió algunos temas que estén en discusión en primera instancia. Nuestro sindicato había planteado un conjunto de temas más amplios, pero en una primera instancia se focaliza la discusión en el tema ascensos, concursos de encargaturas, movilidad escalafonaria, capacitación, ingreso de personal. Nuestro sindicato había planteado un conjunto más amplio de temas que esperamos poder instalar en la bipartita. Hemos tenido algunas reuniones con la dirección de DGI donde comenzamos a intercambiar sobre estos temas, todavía sin novedad concreta. No se ha avanzado en el contenido de los mismos, pero nosotros, nuestro sindicato reafirma la negociación colectiva y estamos focalizando las fuerzas en poder recomponer el intercambio y siempre la voluntad de nuestro sindicato es llegar a acuerdos que permitan resolver el conjunto de temas que afectan a los funcionarios. Uh-huh. González, el otro tema tiene que ver con los trabajadores públicos en general, que es la intención de la recuperación de salario. Le pudimos arrancar al Ministro de Trabajo, cuando vino hace unos días aquí al Parlamento Nacional, de que él mismo pone entre signos de interrogación esa recuperación salarial con el comportamiento de la inflación por fuera del rango meta. Seguramente ustedes están preocupados y esperan acciones al respecto, ¿no? Nosotros a nivel de conjunto de funcionarios públicos asociados en COPE tenemos una preocupación significativa, primero que nada porque hay más del 6% de pérdida salarial en los primeros dos años de gestión de gobierno, cuando en campaña electoral, en agosto de 2020, en la reunión que tuvo COFE con el presidente, en reunión mantenida el año pasado también con el presidente de la República, se nos reafirmó el compromiso de que al final del periodo el valor de salario no iba a tener pérdida. Nosotros consideramos que, primero, que el punto de comparación es cuando asume el gobierno, es decir, que el valor salarial de referencia para ver si el periodo tiene que ser el mismo de enero de 2020. Después lo otro es que la medida para determinar si el salario pierde o no poder adquisitivo es la comparación con los productos que se compran. Bueno, el indicador que en Uruguay mide la evolución de los precios que se consumen es el IPC. Y para nosotros el indicador es el IPC. Entonces ahí tenemos dos elementos que son centrales. Por tanto, nos preocupa que no se ha recuperado la pérdida de ese 6%, que no hay perspectiva de recuperación de ese 6%, pero no solo eso, sino que hacia adelante, el adelanto que se dio del 5,8, ya prácticamente está consumado por la inflación de estos tres meses, que ronda el 4,5%, por tanto, se va a acumular, además del 6%, pérdidas adicionales en un contexto de un gobierno que tiene una política de ajuste fiscal que rebaja los salarios en forma masiva, rebaja las pasividades, recorta puestos de trabajo, proyecta ni presupuesta inversión pública, siendo, como se ha relevado por parte de la Cámara de Industria y de Construcción, el gobierno que en la historia reciente ha destinado menos recursos a la inversión pública. Entonces, una política de ajuste fiscal basada en rebaja salarial, recorte de puestos de trabajo en el sector público, rebaja de pasividad y no inversión pública, sobre esa base tenemos que encarar una negociación que lo que pedimos es, por lo menos, empatar y que no haya pérdida al final del periodo, con toda la pérdida acumulada que hay en el medio. No hay perspectiva que al momento a nosotros no se ha trazado un camino que nos permita resolver esta problemática en un acta que firmamos en diciembre de 2021, se estableció que en la primera quincena de abril el Poder Ejecutivo debía convocar a la negociación colectiva, por tanto esperamos que en la segunda quincena de abril esté convocado la mesa de negociación del sector público a nivel general, se abran después las instancias de intercambio directamente con cada sindicato público, y el planteo nuestro es que no haya pérdida, pero no solo eso, sino que no se siga acumulando más pérdida aún, porque los precios suben, el conjunto de trabajadores no puede comprar lo mismo que estaba comprando, la suba altísima de los combustibles de los últimos meses genera un efecto derrame de aumento de precios generalizado, entonces eso no se ve reflejado en los salarios. Es más, sería hasta adecuado, conveniente y de buena política de gestión que se analizara por parte del gobierno un ajuste complementario antes de fin de año, porque la inflación anual está rondando el 10%. Así que puede ser que en los próximos meses la supere. Sin embargo, ha habido pérdida salarial significativa de puntos funcionales. Estamos hablando de que en dos años se perdieron casi un salario y medio. Es decir, en dos años hay un salario y medio que el gobierno le metió la mano en el bolsillo a los trabajadores y le recortó el salario, porque el ingreso por salario se destina al consumo interno, se destina al almacén del barrio. Entonces también genera movilidad de recursos que después mueven otros sectores. A nosotros nos genera mucha preocupación esta situación, la situación inflacionaria, el aumento de precios, que no se ajusten los salarios de acuerdo a ese aumento de precios, no vemos una perspectiva clara que nos trace un camino que nos permita recuperar esa pérdida salarial y que la misma no se profundice en los próximos años. Sobre todo de cara además a que las cláusulas gatillos se aplicarían recién para el año 2023, la necesidad obviamente de adelantar por lo menos el tema de la negociación teniendo en cuenta esta situación se hace urgente, ¿no? Sí, pero además en el caso del sector público son cláusulas gatillos que no recogen la realidad. ¿Por qué? Porque cuando uno dice que hay una cláusula gatillo implica que cuando la misma se aplica se recupera la inflación pasada. Bueno, estas cláusulas no llevan a eso, por tanto no llevan ni siquiera al empate hacia adelante de la inflación pasada de el año 2022, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en una estimación que no coincide con la realidad, que no es correcta, se estima que la inflación de este año 2022, o sea, el gobierno estimó que para el año 2022 la inflación iba a ser del 5,8%, que fue el ajuste que se nos dio en enero de este año con un complemento menor. Estima que para el año 2023 la inflación va a ser de 4,7%. Y estima que para el año 2024 la inflación va a ser del 3,7%. Y eso te incide en el ajuste, porque es la inflación proyectada que te dan, que siempre va en caída, por tanto hay un recorte salarial hacia adelante que la cláusula gatillo no conduce a que se recupere la inflación del año, sino que acentúa la pérdida salarial en los próximos dos años. A eso sumado la pérdida ya acumulada y la pérdida que se va acumulando este año. Por tanto, no vemos una perspectiva ni una voluntad del gobierno de resolver lo que se comprometió, que es que se recupere el salario y que al final del periodo no haya pérdida salarial. Y si fuera así, ¿por qué el gobierno desde el año 2020, el 2021, se le ha insistido por parte de COFE la firma de un convenio que esto lo ponga por escrito y se ha negado sistemáticamente el gobierno a firmarlo? ¿Por qué? Porque la voluntad anticipada, la voluntad, las estimaciones, las proyecciones implican por parte del gobierno a que no se va a cumplir con ese compromiso político de la coalición de gobierno. Y eso para nosotros es muy sentido porque hace a el salario del conjunto de los trabajadores. Recordemos que la baja salarial en el sector público incide en la baja del índice medio de salarios, que por normativa constitucional el índice medio de salarios se toma en consideración para realizar los ajustes de las pasividades e implica nuevas rebajas de pasividades en los próximos años si por lo menos no se empata con la inflación y por lo menos los salarios dejan de caer. La palabra de Aidemar González, representante de la AFI y también representante de COFE. Hablando de temas precios, decíamos que la Comisión de Hacienda el jueves determinó tomar para sí el proyecto de Cabildo Abierto y mandar una minuta de aspiración al gobierno para ver si le parece al Poder Ejecutivo hacer un proyecto de ley en donde se contengan más cantidad de productos en la rebaja del IVA, unos 19, como pedía Cabildo Abierto. El diputado Álvaro Perrone, diputado de ese sector político, hizo referencia a esa propuesta, pero además pidió que la Intendencia de Montevideo también juegue su cuota aparte a través de la UAM y de los costos de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana, en la búsqueda justamente de abaratar precios, y volvió a insistir en su proyecto de IVA personalizado, que como hemos dicho, hemos hecho consulta con algunos legisladores, aún del oficialismo, de otros sectores que no tienen que ver con Cabildo Abierto, y no hemos encontrado apoyo a la propuesta de un IVA personalizado. Insisten que es muy complejo, que es muy difícil hacerlo, que no se sabe muy bien cómo se calcularía, por lo tanto además manifiestan que Perrone lo ha hecho público pero no ha presentado un proyecto en sí en la Comisión de Hacienda que él integra, que en la medida que lo presente lo verían, pero que en principio o a priori lo ven difícil de concretar. Pero vamos a escuchar lo que decía el diputado Perrone de Cabildo Abierto hablando de las propuestas que su sector político hizo en el Senado y lo que piensa en diputados en referencia al tema precio. Que tenemos que hablar del déficit fiscal con el cual se tomó este gobierno, porque desde ahí hay cosas que se vienen arrastrando. Cabildo Abierto hizo una propuesta en el Senado de exoneración de IVA por 6 meses a todos los productos de la canasta básica, incluyendo algunos, sumando algunos cortes de carne, y también le pedimos al Poder Ejecutivo hacer una canasta básica de productos para celíacos y diabéticos, que también sabemos que les cuesta muchísimo el acceso. En cuanto al aumento de costos de lo que son frutas, verduras, de lo que el trabajo que se pasa en las ollas y en todos esos lugares, nosotros insistimos de la misma forma que desde la oposición se nos pide al gobierno tomar mayores acciones, nosotros insistimos en que la Intendencia de Montevideo y la UAM también tomen acciones en cuanto a la reducción de costo de lo que implica el manejo de las frutas y las verduras en el sur del país. La UAM tiene un alto costo de mantenimiento y ese costo de mantenimiento termina repercutiendo en el consumidor final, en los más débiles de la cadena. En esta insistencia que nosotros tenemos de llevar adelante el diálogo sobre el IVA personalizado, voy a hacer referencia a unas declaraciones que hizo el presidente Mujica hace unos días, que yo entiendo que va por ese camino, y el presidente Mujica solicitaba de alguna forma llevar adelante subsidios y que esos subsidios se pueden hacer a través de todas las herramientas electrónicas que nosotros tenemos en el país hoy, que han quedado de la ley de inclusión financiera. Más allá de lo que son los medios de pagos electrónicos, hay otros medios electrónicos que se pueden utilizar. Y el presidente Mujica decía, aunque parezca mentira, al tener los salarios registrados por todas partes, es posible hacer este tipo de medidas a través de las tarjetas. En definitiva, tiene que ver mucho con nuestra propuesta del IVA personalizado. El que tiene más, que pague más. El que tiene menos, que pague menos. Allí tenían la palabra entonces del diputado Álvaro Perrone de Cabildo Abierto. Hacemos la pausa y venimos con más noticias. Seguimos con la información, en este caso tiene que ver con el departamento de Rocha. El diputado Gabriel Tinaglini, de Frente Amplio por ese departamento, planteó la problemática del puerto de La Paloma. Hubo promesas, dice Tinaglini, en el 2020, de un dragado en el puerto de La Paloma, que después la draga terminó rompiéndose y nunca más volvió, como dice el tango, y finalmente generó eso un impacto en este puerto, y también en las promesas que el gobierno había hecho, entre otros el Partido Nacional de cara a lo que fueron las elecciones departamentales que ganó Alejo Umpierres del Partido Blanco, la Intendencia de Rocha. Dice Tinaglini que se había dicho que iban a llegar empresas y que eso iba a generar trabajo. Y en verdad, luego de lo que fue la firma aquí en Montevideo, del contrato con Catornatí, algunos operadores portuarios, viendo que en Montevideo era dificultoso tener la movilidad portuaria que se necesitaba por ese convenio con Catornatí, plantearon la posibilidad de ir a Rocha. Pero se encontraron, concretamente en el puerto de La Paloma, que con el calado que ellos necesitaban, que la profundidad que tenía el puerto de La Paloma, no era con el que podían trabajar. Y entonces fueron, pero después no se quedaron, porque no podían realizar sus tareas a partir justamente de que la profundidad prometida por el dragado que el gobierno iba a hacer no se había llevado adelante materialmente. Entonces lo que pide en este caso Tinaglini es que la Administración Nacional de Puerto, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y el Gobierno Nacional cumplan con la promesa de dragar el puerto de La Paloma para que se vuelva un puerto oceánico y que de esa manera gane operadores portuarios y se generen fuentes de trabajo. Lo escuchamos. Algunas de las empresas que estaban trabajando en el tema pesca para poder comenzar, digamos, para que realmente el puerto sea un puerto pesquero, un puerto con la infraestructura correspondiente. Eso generó cierta movilidad a partir del año pasado, a partir de junio concretamente, donde 3 barcos empezaron a operar con el compromiso, y acá sí un compromiso del gobierno, la Administración Nacional de Puerto, de darle las condiciones de infraestructura y sobre todo el tema del dragado de dicho puerto. Como sabemos, hay un canal de acceso que hoy tiene 3,50 metros en bajamar. Eso ha imposibilitado la operativa y de hecho hoy los barcos están dejando de operar. Ese ensayo que se hizo el año pasado y están volviendo a lo que significa la complicación en el puerto de Montevideo. Lo que autoridades que concurrieron allá por el 2020 de la ANP, digamos, donde se comprometieron al dragado a través de la draga número 9, Alfredo Lavadíe, el objetivo planteado en ese momento fue que en 60 días recuperaban la profundidad. Si ustedes analizan la fecha, esto fue previo a las elecciones departamentales, donde la draga encalló y nunca más volvió al puerto de La Paloma. En el año 2019, la Flota Pesquera Nacional se vio obligada a salir de lo que fue el muelle, el Mantras, del puerto de Montevideo, donde se le ofreció el muelle 10 y el muelle 11, y donde tuvieron una complicación importante. Hasta que en junio del 2021 tomaron la iniciativa, y esto fue lo que, digamos, planteábamos recientemente. Acá, nuevamente, en el 2021, fueron las autoridades a nivel de la ANP y autoridades departamentales se comprometieron nuevamente a poder dragar y darle las condiciones. Ahí habrían 5 barcos operando con una potencial de 11 barcos pesqueros, lo que significa que, más o menos, para que tengamos idea, señor presidente, cada barco moviliza unos $30,000 en el tema del insumo cada vez que toca puerto. Esto dinamiza la economía local, dinamiza las fuentes de trabajo, todo lo que es la descarga de los buques, buques factorías, obviamente. Y esto hoy por hoy está siendo coartada la posibilidad solamente porque ahí se requiere justamente un dragado del canal, digamos, que llegue a los 6 metros, cosa que fue comprometida y no fue cumplida a la fecha. Ahí también se está pidiendo una inversión de una balanza, energía eléctrica acorde para que puedan conectarse esos buques cada vez que tocan puerto. Cosas básicas de un servicio portuario, que lo que significa sería una generación importantísima. Estamos hablando que cada buque se necesita 30 operadores en puerto como para poder hacer la descarga de esos productos. Estamos solicitando en el día de hoy que aquellas promesas de generación de puestos de trabajo tan mencionadas en reiteradas veces, hoy se están tirando por la borda. Y allí escuchaban a Tinealini haciendo este planteo en diputados y en el Senado. Quien hizo un planteo fue Raúl Lozano, de otro tema, en este caso vinculado a los productores que tienen que ver con la agropecuaria de nuestro país, en la búsqueda de lograr mayores mercados, de atender las necesidades de nuestra gente, dijo el senador de Cabildo Abierto, Raúl Lozano. Y dijo además que el Uruguay debería mantener su neutralidad en una guerra entre Rusia y Ucrania que no nos va ni nos viene, dijo Lozano. En la búsqueda de ser un posible negociador, dijo el senador de Cabildo Abierto, pero además también en la intención de ganar algunos de esos mercados que están necesitados de oferta, sobre todo de productos de alimentación, a partir de este conflicto, y bueno, ganar esos mercados para poder llegar con otros productos. Escuchamos lo que decía un Lozano que estuvo hablando en Melilla, en lo que fue la Expoferia de Melilla, con algunos productores y se trajo justamente algunos datos. Entre los emprendedores estuvimos conversando con trabajadores que apuestan a la industria nacional con un verdadero sistema de economía circular que cuida el medio ambiente, con el reciclado de desechos, fundamentalmente plásticos, para la fabricación de placas aptas para la construcción de techos y paredes de viviendas en dos modalidades, onduladas y lisas. Esas placas tienen la particularidad que tienen una muy buena durabilidad, no son afectadas por el granizo, tienen mucho mejor rendimiento térmico que la chapa de zinc y de dolmení, y además a más bajo precio. Observamos también otros tipos de emprendimientos, como los pisos de goma para tambos, máquinas de distintos tipos para la explotación agropecuaria. Estos estoicos productores y comerciantes locales trabajan con un capital humano local, codo a codo, y en muchos casos sin conocer feriados o fines de semana, siendo el campo el mejor ejemplo de ello. A nivel capital tecnológico utilizan lo que el bolsillo les permite, incluso muchas veces recurriendo al ingenio, que es la herramienta principal ante la falta de recursos, que pueden ser facilitados si aumentamos los mecanismos existentes a nivel financiero y gubernamental para las pequeñas y medianas empresas. Tampoco cuentan con capacidad para el pago de publicidad mediática necesaria para divulgar sus emprendimientos. Pero crean muchas fuentes de trabajo, revitalizan pueblos y ciudades enteras. Cuando logran un efecto derrame en la economía en donde se instalan y mejoran la calidad de vida. Emplean a la mayor cantidad de personas y no cuentan con las ventajas de exonerar impuestos. Nos vamos a las 9 de la mañana en punto. González Asmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.